Bogotá, Colombia y el mundo entero. Aquí finaliza nuestra programación correspondiente al día de hoy. Nos invitamos a sintonizarnos mañana a partir de las 5 antes del mediano en las siguientes frecuencias. HJPK 970 kHz, 30 kW de potencia, canal preferencial y 4.915 MHz, onda corta, banda de 60 metros. Armonías del Caquetá, un faro de orientación religiosa y cultural. Al finalizar nuestra programación, las notas del himno de la República de Colombia. We'll be right back.